Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Estamos en el festival acá en Parque Lezama, festival por el Garrahan, que tanto tiempo ya está peleando, y nos encontramos con trabajadores, trabajadoras y por supuesto las mamás de ese grupo de mujeres que tanto hemos visto tantas veces en la calle. Y estamos charlando con Karina, bueno, mamá de Marina. Karina, queremos preguntarte un poco, bueno, ¿cómo te sentís después de esa jornada? Que por fin en el Congreso les han escuchado después de tanta pelea, ¿no? La verdad que feliz, es un pasito más. Bueno, esperando a ver qué sorpresa después iremos a tener, pero felices porque nosotros como mamá miramos a los senadores en la cara y ellos nos vieron y bueno, era que sí o sí eso se tenía que ser positivo porque nosotros como mamá no podemos esperar. Porque yo todavía tengo a mi niña de acá 5 años, en control de cada 2 meses con un catéter en el corazón, esperando que no tengamos sorpresa. Gracias a Dios, le salvaron la vida porque fueron 2 operaciones, 20-24, muy, muy jodidas esas operaciones, que incluso nos dijeron que teníamos que tomar decisiones nosotros, y qué decisión vamos a tomar en ese hospital, ¿no? Si en ese hospital te salvan la vida. Entonces, sí o sí tenía que ser positivo esta ley, sí o sí. Entonces, esos 6 senadores que dijeron que no, bueno, trataremos de que nos vean en la cara nosotros como mamás, porque nos tienen que mirar y ellos tienen que saber la realidad. Yo le pedí a ellos que se den un tiempo y que recorran el hospital, pero no por la parte... ¿cómo te puedo decir? Administrativa, como ellos piensan, sino por los papás, por esos médicos que salvan vidas, por esos niños que están internados, por esas mamás que necesitan un abrazo. Nosotros necesitamos siempre un abrazo en el hospital y los únicos que nos dan son los profesionales. Es difícil, muy difícil. Y por otra parte, ¿cómo es que ustedes han logrado organizarse? Y nosotros nos conocimos, empezamos por 3 mamás. Nos hemos conocido el primer día que el hospital hace su paro, porque no sabíamos, yo llegué al hospital por un control y de repente me encuentro con esa novedad y estábamos la mamá, el primer día nos miramos la cara y ahora ¿qué hacemos? Joana, que es la mamá también de Soy Garrahan, unió a mamás, la verdad, mamás que están con sus hijos en el hospital, pero hemos hecho un grupo muy importante, porque teníamos que hacer este colectivo como mamá para defender ese hospital, y somos muy unidas. Y por otro lado, conocernos, Sí, sí, y por otro lado también llama la atención que tenga ese carácter tan nacional de todas partes del país. Federales ya, ahora ya es federal porque cada mamá de cada provincia se está uniendo a nosotras para seguir esta lucha, porque esto no terminó, todavía falta un paso más, que es lo que estamos buscando, que no se vete esta ley, no se puede vetar, porque nosotros como mamá somos una leona para nuestros hijos y cuidar ese hospital es como es como un hijo nuestro. Entonces nosotros tenemos que defender ese hospital y los profesionales, ¿no? Por supuesto, siempre ellos primero. ¿Y quieres agregarnos algo, Karina? Yo darle gracias por la comunicación, por abrirnos el camino para que podamos hablar como familia, como mamá, del dolor. Y que el que quiera recorrer el hospital lo pueda hacer, si quieren, acompañado de una mamá, para conocer la realidad de ese hospital. Porque nadie sabe, solo nosotros conocemos todo el movimiento de ese hospital, porque el hospital a nosotros nos enseñó a luchar por la vida de nuestros hijos y nos acompañó, y nosotros tenemos que acompañar, digamos, todo el país tiene que acompañar, seguir al lado nuestro para que sepan la realidad de lo que está pasando en el hospital, porque duele mucho. Muchísimas gracias. Por favor.